Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alexander en Bogotá, Colombia, el 6 de junio de 2007. Fábula número 107. El caballo, el buey, el perro y el hombre. Cuando Zeus creó al hombre, solo le concedió unos pocos años de vida, pero el hombre, poniendo a funcionar su inteligencia, al llegar el invierno, edificó una casa y habitó en ella. Cierto día, en que el frío era muy crudo y la lluvia empezó a caer, no pudiendo el caballo aguantarse más, llegó corriendo a donde el hombre y le pidió que le diera abrigo. Le dijo el hombre que sólo lo haría con una condición, que le cediera una parte de los años que le correspondían. El caballo aceptó. Poco después se presentó el buey, que tampoco podía sufrir el mal tiempo. Contestóle el hombre lo mismo, que lo admitiría si le daba cierto número de sus años. El buey cedió una parte y quedó admitido. Por fin llegó el perro, también muriéndose de frío, y cediendo una parte de su tiempo de vida, obtuvo su refugio. Y he aquí el resultado: cuando los hombres cumplen el tiempo que Zeus les dio, son puros y buenos. Cuando llegan a los años pedidos al caballo, son intrépidos y orgullosos. Cuando están en los del buey, se dedican a mandar. Y cuando llegan a usar el tiempo del perro, al final de su existencia, vuélvense irascibles y malhumorados. Describe esta fábula las etapas del hombre: inocente niñez, vigorosa juventud, poderosa madurez y sensible vejez. Fin de la fábula, número 107. Esta grabación es de dominio público.